FM titulado Esperando la Cuaresma. La idea es poder compartir semanalmente un poco de información y también música que nos gusta por acá en esta Radio de La Plata, pero que se preocupa por muchas cosas que están pasando en distintas partes del país y del mundo, en un formato que esperamos que sea relajado y que nos permita también compartir algunas cosas que suceden en el verano, a diferencia de otros momentos un poco más acelerados del año. En el equipo también están Matías de Pascuale, Fernando Gómez y yo soy Juliana Díaz Lozano. Estamos a la espera de Belén Garuti, que va a estar formando parte de este equipo de Esperando la Cuaresma. Les contamos que el nombre de este programa semanal ha sido bastante controvertido, por lo menos dentro del equipo de Radionauta Verano, porque la cuaresma es un momento del año que está ubicado en el calendario religioso y muchos y muchas de los que estamos acá no somos propensos a asistir a misa y demás, pero nos parecía interesante pensar en este momento de ayuno, retiro, penitencia y oración que se propone, que dura 40 días, que propone la Iglesia Católica después del carnaval como limpieza de las orgías de carnaval, y que a nosotros nos parece que algunos ajustes y recortes que estamos padeciendo ahora nos lo está adelantando. Vivimos en una especie de cuaresma, parece no deseada, por eso el nombre un poco intenta traernos esos sentidos. Comenzamos con un poco de música, vamos a escuchar, dedicado para Florencia, Calaveras y Diablitos de los Fabulosos Cadillacs. Bien, la vida es para Radionauta, Copetín y Carnaval. Esperando la cuaresma, yo lo voy a repetir hasta que me suene a mí también, hasta que yo también me lo pueda acordar. ¿Cómo va, Belén? Bien, Juliana Díaz Lozano, contenta de compartir el aire con vos en este verano calurosísimo en la ciudad de La Plata. Y nosotros acá, transcurriendo las no vacaciones, podría decirse. Sí, las no vacaciones y un enero en La Plata que siempre es muy particular porque siguen sucediendo un montón de cuestiones. Sobre el tiempo quiero decir unos datos porque decime. Matías de Pascuale nos pasó datos climatológicos. Que parece que tenemos días lindos para toda la semana. Bien. No llovería, todo incondicional, hasta el viernes. Y en la actualidad tenemos 27 grados con un sol que a veces te calcina, viento del este, del lado del río viene. Bien. ¿Cómo está tu verano? ¿Tu verano viene siendo así todo platense? No. Pude, justamente venía a hablar un poco de eso. Yo aquí en este programa, esperando la cuaresma. La cuaresma, vos, no sé, ya no llegué a escucharte mientras hablabas, pero viste que termina el primero de marzo. Uh-huh, o sea, comienza el primero de marzo, que es miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza. ¿Y termina? ¿Cuándo termina? ¿40 días? Y el 13 de abril, que empieza la Pascua. Bien. Que sería, bueno, el tema de todos, no sé si ya saben, el tema que matan a Jesús y resucitaría. Toda la pasión de Cristo. La muerte y la resurrección de Cristo. Exactamente. Así que eso es lo que quería traer a colación aquí en este programa, que estamos esperando la cuaresma, esperando el carnaval también un poquito. Sí, más que nada el carnaval, la cuaresma vendría a ser lo que nos obligan, ¿no? Este momento como de penitencia, ayuno. Tal cual. Prácticamente. Y bueno, y oración no sería tan así. Así es. Como me preguntabas vos, Juliana... Radionauta, por suerte, por mis años aquí, mis 2 años en la radio, me pagó una estadía en la playa para que vaya a ser una enviada especial del partido de la costa. Muy bueno. Y ahí que fue la investigación que tuve que hacer. No pude disfrutar mucho de la playa. Porque te mandaron a trabajar. Estuve laburando muchísimo. Y bueno, venía a contar un poco de que algunos fines de semana estuve yendo para allá. Pasé por Necochea y por el partido de la costa, más específicamente San Bernardo. ¿Cómo lo encontraste? ¿Está vacío? ¿Hay gente? En la ruta se notaba que había ya bastantes autos, embotellamiento y toda la cuestión, autos que pasan por los costados donde no deben. A mí me pone muy mal eso, el tema de la vialidad me pone un poco mal. Y lleno de gente, pero San Bernardo se caracteriza por ser un lugar... De jóvenes desde los 13, 14 hasta los 17, 18, una edad... Púberes. Tremenda, sí. Una de la investigación que hice, una de las información que pude sacar, es que San Bernardo es el único lugar del Partido de la Costa que tiene boliches. Uh-huh. Entonces, por eso se concentra también tanta juventud ahí y tanto descontrol. Para vivir la noche. Yo de pequeña he ido... La viví ahora, fui a investigar simplemente como una enviada especial. Uh-huh. Y la costa está cara, porque yo también vengo de un programa que es Cumbia Masiva. Mi compañero Mariano Félix me ha enseñado a mirar... Cuestiones de economía. Exactamente, cuestiones de economía, que él se encarga de todo eso. Y la costa está bastante más caro que nuestra ciudad, que ya es cara nuestra ciudad. Uh-huh. ¿Querés que te diga unos precios de lo que encontré? Decime, en la costa, sobre la playa. O sea, el vendedor ambulante no mantero. El no mantero. El que todavía puede trabajar porque se mueve. El que se mueve, porque la manta la tiene, pero camina. Claro. No hay vigilancia en eso. Pero sí no te dejan vender alcohol. Y tampoco consumir alcohol en la playa. Claro. No sé si te enteraste de una noticia que circuló. Eso es nuevo, antes sí se podía. Me parece que sí. Yo creía que pasaba la policía y no pasaba nada si vos estabas tomando. Y ahora incluso hubo una noticia donde... Incluso revisaban los termos de la gente para ver si tenían alcohol adentro del termo. No. Una cuestión de vigilancia muy importante. Después voy a hablar de la policía, pero ahora me voy a dedicar a hablar de los presos, si te parece. Dale, a ver, bueno, decime algunas y nos deprimimos. Por ejemplo, la docena de churros me quedó ahí. Si alguno tiene el dato, porque sí. Yo compré, pero no recuerdo bien el precio. Me pareció que era caro, entre 60 y 70 pesos la docena de churros. Me pareció rellenos de dulce de leche, sí. Después, una lata de cerveza, no en la playa, sino que ahí nomás, 25 pesos. acá, hice la investigación también acá. Y me imagino una investigación muy desinteresada. Me costó muchísimo. 16 pesos está acá la latita, o sea, casi 11 pesos más está. Un choclo con mantequita, toda esa cuestión, 40 pesos. Un choclo, 40 pesitos. Te digo que está muy difícil, yo venía pensando eso, pasé por la verdulería, está difícil ser vegano o vegetariano. También. Es un tiempo duro también, para quienes centran su alimentación en lo que te da una verdulería realmente. Tal cual, porque el pollo hoy día, te digo que no está tan caro. Vamos todos a comer pollo, chicos, que tienen todas vacunas y cosas asesinas. Empanada, 20 pesos la empanada, cara, era chiquitita, me quise matar. Un licuado de jugo de frutas, por ejemplo, de medio litro, pero este tenía todo un sistema para que la licuadora gire. Tenía un pequeño generador que tiraba humo como si fuese una moto en la playa. Hacía girar la licuadora y eso, claro, salía... Le daba un efecto, ¿no? También le daba un efecto, el olorcito a moto. 60 pesos el licuado de medio litro y jugo de frutas. Vestidos 2x150, eso era bastante barato. O sea, la ropa en comparación está como para casi alimentarse a fuerza de... Sí, de tela. De tela, de lienzo. Estaban feos los vestidos, pero... ¿Y decías que ibas a hablar un poco de la policía en la playa? Exactamente. A comparación de otros años... había en la ruta y en las entradas de todos los caminos había mucha policía, con perros policías también, así olfateando los vehículos, claro. ¿Te acordás de Sol sin droga? Uh-huh. Y también en las esquinas, y había muchos de a dos caminando pitufos vigilando constantemente. Y ahí, con ganas de pelear también, porque si uno estacionaba en la marca amarilla, te decía algo, pero no te ponía la multa, sino que bardeaban y claro, todas esas cosas. Había bastante... Virulenta, porque imagínate, estás pleno verano, 40 grados, te querés hacer unos extras y te tenés que clavar un uniforme y unos borcegos. Tremendo. Y bueno, son elecciones. Y parece que a la policía les habían prometido un sueldo mucho mayor y que han ido muchos uniformados hasta allá. Y cuando les dijeron que nada más se le iban a pagar 200 pesos extras o algo así, bastantes policías regresaron a sus lugares de origen, así que el operativo Sol quedó ahí medio trunco, pero había mucha policía en la calle, en toda la zona céntrica, caminando constantemente, así como lo dijo De la Rúa, uno en cada esquina. O sea, muchos visitantes, mucho turismo no había, pero se compensaba con el gran número de efectivos caminando por las peatonales de la costa. Sí, el ajuste también a veces llegó a la costa porque el mar de San Bernardo y todo el partido de la costa y la playa es muy pequeña. Se ajustó porque el último día de esta investigación ardua que hice, el mar llegaba hasta el Médano y no había lugar para nada. ¿Dónde ponerse? Estaba la gente en el pasto mirando de arriba y se acomodaban, algunos ya resignados sobre el agua con la reposera. Claro. Y todo arriba colgando, así que... Recorte en la costa. Recorte también en la costa, y sí estaban los manteros caminantes, los senegaleses, con sus anteojos, palos de selfie y todo un montón de cosas. Yo quise traer una canción del verano, pero no la... 90, la docena de churros, mirá, más caro todavía. Es bueno, muy depende caro también la playa y el momento de temporada, seguro la segunda quincena de enero. Tremendo. Todo se va por las nubes porque parece que es mucho más taquillera que la primera. Tal cual, es muy taquillera la segunda. Gracias por traernos de primera mano la costa atlántica argentina, enviada especial de Radionauta. La próxima vez vamos a reclamar el resto del equipo que por favor esta radio, que tiene por lo visto tantos fondos para financiar las vacaciones de otra gente, también nos envíe a cubrir el verano en otros lados. Bueno, escuchemos un poco de música, vamos a seguir en breve con un poco de información porque como dijimos, es enero, pero siguen pasando muchas cosas en nuestro país. Pileta, piscina, pelo pincho, bacha, lo que sea, pero fresca. El aire de Radio Nauta, un cóctel explosivo. Noticias nacionales, en Esperando la Cuaresma. Voces conocidas suenan en la artística de Radio Nauta. Continuamos en Esperando la Cuaresma con noticias de enero, con noticias de verano. Ah, tenemos muchos comentarios del bloque anterior primero, ¿no? Sí, tenemos gente que nos está saludando. Clarisa, justamente yo compartí un poco una estadía pequeña y corta en Mar del Plata y me dijo que no me olvide de nombrarlo y saludarla. Y que nos manda, ella también está allá, y que en Mar del Plata los churros de Manolo, 80 a la docena. Bueno, tengo otro saludo para Guillermo de la Cumbre, que nos está escuchando en este momento. Bueno, y ahora sí, pasamos a hacer un recorrido, abuelo de pájaro, de cuestiones que vienen pasando. Bueno, la primera tiene que ver con el sur de nuestro país. Así es, una noticia que viene sonando hace algunas semanas. Y ahora, con una victoria, el logro de la movilización y el freno de la construcción del barrio privado de Joe Lewis en el Bolsón. Joe Lewis. Este empresario británico tan amigo de Macri, que es ese que tiene dentro de su estancia ni más ni menos que al lago escondido. Sí. Que vos tenés que pasar y golpearle la puerta para pasar a ver un lago. que supuestamente nos pertenecería a todos los argentinos y a todas las argentinas. Eso no es así. Y bueno, Lewis también seguía reclamando otros territorios que además tenían acceso a agua potable en el sur. Sí, después de represión y después de movilización se logró esto. El juez Emilio Riat hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los vecinos y ambientalistas del Bolsón, que la semana pasada protagonizaron una pueblada contra el emprendimiento del magnate inglés, este que vos comentabas, amigote de Mauricio Macri. Sí, que ni más ni menos lo que quería era edificar un barrio privado. Y bueno, en esas tierras. Bueno. Tienen que tener lugar donde tienen vivir. Tienen que tener un lugar ellos, escondido, ¿no? Un laguito. ¿Por qué no? Era, miren, sobre la reserva natural al pie del Cerro Perito Moreno. Está bien, derecho de tener buena vista, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todos tenemos ese derecho, por eso el juez decidió que ese lugar era para todos y para todas, así que se lo sacaron. Bueno, eso ha sido entonces una victoria popular en el sur. Vamos con otra información. Justamente en el día de hoy se cumple un año de la detención de la militante Milagro Sala. Estamos hablando de esta activista jujeña que ha sido para muchos arbitrariamente detenida en la provincia de Jujuy, líder de la Tupac Amaru, hace ni más ni menos que un año, y por eso se realizaron distintas actividades. Se hizo una conferencia de prensa en el mediodía de hoy y también un corte en el puente Pueyrredón. Sí, ella fue detenida el 16 de enero del 2016, acusada de instigar un acampe frente a la gobernación jujeña que se prolongó por 52 días. Así que se está, digamos, en las Naciones Unidas se decidió que la detención era arbitraria, así como comentabas vos, y aún continúa presa y siguen algunas movilizaciones y reclamos para y por su libertad. Y hacemos un salto como gigantesco hacia otro país, pero dentro de Latinoamérica, porque se ha detenido a un nuevo acusado por el asesinato de Berta Cáceres, esta militante hondureña que fue asesinada en el 3 de marzo del 2016. Ya hay distintos, creo que alrededor de 8 detenidos por su crimen, pero en este caso estamos hablando del ex militar hondureño Henry Hernández, que fue acusado de ser el autor material del hecho y que fue detenido en el día de hoy. En México está este hombre, así que lo detuvieron allí en otro país. Así que, bueno, bien porque sea justicia por la muerte de Berta, que es tan imprescindible era, y la seguiremos teniendo presente. Exactamente. Y bueno, y veníamos diciendo que viene siendo un verano, que a veces se aprovecha el verano para ciertas medidas antipopulares. Vamos a hablar en un ratito mucho de eso. Y como una el año de esas pasado, medidas, ¿te como acordás? El año pasado, que explota todo. En este caso hay muchos despidos en el sector público, pero también en el sector privado. Y en el día de hoy, ante eso, los trabajadores de Clarín, de la zona gráfica, digamos, quienes se dedican a hacer el trabajo concreto de impresión de revistas y diarios, han hecho una medida de fuerza. En relación a eso, vamos a escuchar a Pablo Viña, que es trabajador de artes gráficas rioplatense. A la mañana, Clarín ha iniciado un lockout patronal. Pusieron una cartel diciendo que están las liquidaciones a disposición. Y en una carta dicen que para salvar financieramente a la empresa, que es una empresa gráfica, echan a todos los trabajadores gráficos. Nosotros, la situación es que estamos tapados de trabajo. Hacemos la revista Viva, La Genio, La Jardín, La Rumbos, La Miradas, Revista L y muchísimas revistas más, manuales escolares, folletería. Estamos tapados de trabajo. Acá no hay una situación de quiebra o cierre empresario por una situación económica, sino que acá lo que hay es una especulación de parte del grupo económico del señor Mañeto para atacar a los trabajadores, lograr que esta planta deje de funcionar con trabajadores bajo convenio colectivo y precarizar el empleo. Los trabajadores que siempre nos hemos mantenido en una posición independiente de todos los gobiernos y de la empresa, llamamos a toda la comunidad, a todos los sindicatos, a las organizaciones sociales de derechos humanos, a las comisiones internas, a los trabajadores, a venir a rodear de solidaridad nuestro conflicto. Nosotros hemos ingresado a la planta para cuidar nuestra fuente de trabajo, porque no vamos a lograr que nos dobleguen. Nosotros estamos defendiendo una causa justa y estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Ahí escuchamos a Pablo Viña, trabajador de artes gráficas rioplatenses, el lugar donde se imprime gran parte de las revistas entonces del Grupo Clarín. Y bueno, ante 300 despidos que fueron anunciados en el día de hoy, se encuentran los trabajadores en este momento movilizados. Y no es el único caso en el que vienen, sucediendo estas cosas en pleno verano. Estamos acá con Andrea Rigoni, que va a ser nuestra columnista sindical acá en Esperando la Cuaresma. Y es así, ¿no? Está viendo una ola, continúa en el verano esta ola de despidos y ajustes. Hola Juli, hola Belén. Sí, como viene este caso, muestra bien un poco esta cuestión de que no es solamente un tema de que no hay producción y entonces hay que echar gente, sino que es algo un poco más amplio, que estamos viendo una serie de ataques hacia los trabajadores. Además de este caso ahora de Clarín, viene cerrando una planta en estos días, cerró una planta Alpargatas. También están en conflictividad los trabajadores de Canales. En el ámbito ya de estatales vemos como en ATE se cerró una paritaria casi anticipada a la baja y con algunas observaciones poco claras hacia adelante de cómo se indexaría, y se golpeó también muy fuertemente estatales y a docentes con gran cantidad de descuentos, porque también están planteando la necesidad de modificar condiciones de, la necesidad entre comillas, de modificar condiciones laborales. Es decir, que lo que estamos viendo es que hay un plan desde el gobierno que están ejecutando, que tiene que ver con una reforma laboral. Que, bueno, en el caso de la posibilidad de modificación del convenio de petroleros, pone esto en un debate ya más claro. Exactamente, de eso vamos a estar hablando en un ratito con Andrea, un poco más detalladamente qué implica este convenio con petroleros en relación a la flexibilización laboral. Y ahora sí, un poco de música. Así es, antes de anunciar el tema musical, vamos a pasar nuestras vías de comunicación. Tenemos nuestro teléfono fijo, que es el 4516917, para que nos manden WhatsApp. Es el 221-670-5190. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nuestra página es radionauta.com.ar para que nos escuchen en vivo y miren nuestros programas anteriores, noticias actuales. Para que nos sigan en Facebook, Radionauta, y nuestro Twitter es Radionauta. Twitter es Radionauta FM. Y no sé si sabían, pero este jueves 19 de enero Radionauta va a hacer un especial del Indio Solari. Y por eso vamos a escuchar este tema, por su cumpleaños. Tarde otra vez. Este verano, prende el aire en 106.3 y hace saltar la térmica. Estamos porque es tan necesario. Nos avergüenza la situación que se vivió acá, esta represión brutal, esta falta de respeto, no solamente a una comunidad, sino al pueblo argentino. A cada persona que toca acá en nuestro país, somos todos hermanos y nos toca a todos. Y esta represión para gente que está defendiendo su tierra, la de ellos, la tierra de los argentinos. Comunidades que hace más de 500 años que son perseguidas, reprimidas y que no se les permite vivir con total libertad sus derechos. Casi no requiere presentación la voz de Nora Cortiñas. En este caso, en el sur del país, estaba ella en Esquel, en el fin de semana, en el marco de una conferencia de prensa que dio toda una comisión de derechos humanos que se acercó allí, ni más ni menos que para mediar, podemos decir, o para, en realidad, apoyar al pueblo mapuche en su disputa contra Benetton. Así es, luego de visitar a los militantes heridos tras la represión de Gendarmería, ocurrió esta conferencia de prensa ahí en el Centro Cultural Melipal. En esta conferencia de prensa, entonces, en primer lugar, se repudió la represión que tuvo dos días, primero un martes, después el miércoles, de una manera muy ilegal, Gendarmería ingresó a las tierras donde estaban resistiendo los mapuches, las tierras que ni más ni menos le pertenecen, y con balas de plomo y goma, entonces avanzó sobre los manifestantes. Pudimos ver hasta en medios nacionales la mandíbula agujereada de uno de ellos. No hay nada más que decir en relación a eso, solo que el gobernador Das Neves, que primero dijo que eran terroristas y que había que reprimirlos, después terminó, luego de la presión también nacional, echándole la culpa al juez, al orden del juez y lavándose las manos. Así que, esto da cuenta también de que se ha logrado difundir bastante lo ocurrido. Y Das Neves también fue quien permite este loteo, porque estaba ocurriendo, no es nuevo que este señor esté ubicado en estas tierras de donde es él. Escuchamos otra presencia, ¿no? No, parece que no, porque tenemos un llamado urgente. Ahora vamos a comunicarnos con Julián Razo, él es periodista de Radionauta, y junto con Lara Jaure estuvieron cubriendo todo lo ocurrido la semana pasada en Esquel y sus alrededores. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Julián? ¿Te escucho bien? Bien, sí, te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás? Sí, por ahí escuchan un poco de viento, pero es porque me tuve que ir a la loma a buscar más señal. Ay, típico está patagónico. Está en el sur. Sí, no afloja el viento acá. Claramente. Y queríamos que pudieras un poco hacernos una crónica, un comentario de lo que fue la última semana en este conflicto entre el pueblo mapuche y el resto de la comunidad también, en contra del empresario Benetton. Sí, fue una semana muy, muy agitada para la comunidad mapuche de el Pool of Cuyamen, y también para quienes estuvimos acompañando un poco, sean organismos de derechos humanos de acá de la zona, después la comitiva que mencionaban que arribó desde Buenos Aires, y quienes estuvimos tratando de romper un poco el cerco mediático que se arma por ahí a nivel nacional, se acalla, y acá en la región no es que se evite el tema, sino que se le da una visión que es básicamente la del gobernador y el Poder Judicial, que están de avanzada nuevamente contra el pueblo mapuche, que lucha por sus derechos. Que si bien la lucha es contra Benetton, es necesario aclarar que es el Estado argentino el que ocupó las tierras, que después las vendió, Benetton las compró. Y también importante aclarar que todo el espacio que tiene Benetton es casi 1 millón de hectáreas, es equivalente, por ejemplo, al territorio que se reclama en las Islas Malvinas. Claro. Es un territorio muy importante el que tiene el magnate italiano aquí en la Patagonia, y territorio usurpado, comunidades que primero fueron despojadas de los valles más fértiles y expulsadas hacia esos territorios que hoy muchos luchan por recuperar. La comunidad de la que estamos hablando está volviendo al territorio. El año pasado, a principio de año, iniciaron la recuperación. Ellos son nietos de los que fueron expulsados de esas tierras. Y como decían, el tema de Das Neves, fueron dos allanamientos,

Escuchábamos a Raúl Dourosín, que ampliaba un poco sobre lo que veníamos comentando recién, que Andrea ya lo venía dejando muy claro, obviamente, porque fue espectacular. Estudió todo, ¿eh? Tiene todo escrito, se investigó todo acerca de esto, así que me parece que la están por reemplazar por Sebastián Fajardo. En De Mañana tiembla, mejor. Tiembla, no, los columnistas, no, no, sindicales. Por favor. Bueno, pero ese es un punto que tenemos que tomar, ni hablar de que todo el tema de cómo quedarían las mujeres en este nuevo, en estas nuevas reformas, donde se disminuyen las cuestiones vinculadas a... Bueno, ahí queda picando ese tema, sí. Seguramente puede ser para el lunes próximo. Y hoy leía que el Fondo Monetario Internacional dijo que el tan ansiado crecimiento de Argentina y de Brasil con estas medidas nuevas como esta flexibilización laboral, no se iba a producir el año que viene. Ay, no. Así que yo me imagino los ministros de Economía, brasileros y argentinos diciendo, no, queriéndose matar, porque es como tu ídolo está diciendo que te va a ir mal el, sí, año que, sí, viene, vos, y eso que estás haciendo todo lo posible, estás flexibilizando todo, y la lluvia de dólares, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, parece que no. Se está haciendo desear esa lluvia. Son de sapos verdes, por son ahora. Sapos verdes. Sí, que nos por estamos ahora, tragando, sí, todos los argentinos y todos los latinoamericanos en este momento. Muy bien. Hablando de la lluvia. Hablando de la lluvia, para no bajar tanto, porque bueno, es verano, tenemos muchas malas noticias, buenas noticias. Hablamos del clima y este viernes 20 de enero va a estar lloviendo. Así que les pero comento. Eso, ¿por qué no me lo contás al revés? Viste que la noticia depende de cómo se cuente. Contame que vamos a tener sol. ¿Crees que te hasta el jueves? ¿Crees que sea positiva? Claro. Bueno, estaríamos total, teniendo... el fin de semana, ¿quién lo quiere, María? Hasta el domingo solo lloverían dos días, ¿no? Tenemos bastantes días con sol, temperaturas elevadas, mayores a los 30 grados. Hay que conseguirse una pileta amiga aquí en la Ciudad de La Plata, de material, velopincho, de lo que sea. Viernes y domingo estarían lloviendo, estarían habiendo posibilidades de lluvia. Ok, hay que organizar algo para el sábado entonces, con pelo pincho incluido. Por favor. Vos sabés que sigue llamando gente, por ejemplo. A ver. Vero Becerro, Facundo Pérez, todos, Rodo también, dando precios de churros en sus respectivas localidades, barrios, sí, o balnearios. Sí. Así que bueno, esto puede ser un concurso de acá a la semana que viene, del nuevo programa de Esperando la Cuaresma. Y vamos a compilar a ver cómo viene la inflación del churro. Sí, sí, sí. Ahí nos cuentan que por la ciudad de Necochea está a 70 pesos la docena, bastante bien. Bastante bien. O sea que eso sería casi un ofertón. Un ofertón, así que hay que irse hasta allá. Es un poquito más, pero vale la pena. Playas más grandes. Tengo también para hablar un poco de Necochea. Acá hay fanáticos. Acá dicen que tienen churros, ¿cómo? Tienen para investigar. Churros. Bueno, está bien, muy bien. Bueno, está bueno que los hagamos acá a ver cuánto sale hacer el churro en Radio Nauta. Puede ser una manera de financiar también, ¿por qué no?, la comunicación popular. Qué bueno. Vos sabés que son las 7:13, nos pasamos 13 minutos de lo que iba a ser este programa. Total, es el primer programa, no nos importa nada, estamos en nuestra casa. Así que, pero bueno, ya nos vamos despidiendo hasta el lunes que viene. Tenemos que hacerlo porque si no podemos seguir acá toda la noche, todo el día. Tenemos que agradecerles a todos los que nos escucharon y a todas. Andrea, que estuvo aquí presente, muy estudiosa de su parte, perfecta. También a Julián. A Julián Razo. Y a Laura Jaure desde el sur. Estuvo Fernando Gómez en la operación técnica, también en la producción, junto a Matías de Pascuale. Bueno, y también, sí, estuvo Eli de La Charlatana, que se está sumando al equipo, en conjunto con flamantes columnistas que vamos a tener próximamente. Tenemos. Todo sorpresivo. Secreto. Juliana Díaz Lozano, Belén Garuti, aquí les estamos hablando y queremos regalarle el último tema. De La Digna Rabia, que se llama Copacabana. Chao. Escuchando la misma mierda que escuché ayer. Televisión. La radio o el periódico no me dejan opción. Es siempre igual, cansé de soportar. Es tanta hipocresía que me causa malestar. Me quiero ir para lejos de aquí, pa' algún lugar bien lejos donde no los puedo ver. No puedo más, me quiere esclavizar por un sueldo de mierda que mal da pa' alimentar. Me quiero ir para lejos de aquí, donde mi existencia ya no dependa de ti. Copacabana, Copacabana, el lago Titicaca, el sol, la playa, la montaña, digo Copacabana. Enojada y yo no sabía bien por qué. Y sin parar puteabas todo el tiempo sin dejarme respirar. No puedo más, cansé de soportar todos los días los mismos reclamos y ansiedad. Me quiero ir para lejos de aquí, pa' algún lugar bien lejos, quiero estar lejos de ti. Copacabana, Copacabana, las guitarras suenando de la noche a la mañana, digo Copacabana, Copacabana, el lago Titicaca y yo chaleando a Pachamama. Suenando de la noche a la noche.